Rodrigo Angulo, amigo del programa, Sergio, el gurú de las plantas, todos los días lunes y viernes, en Conchitoro, esquina de Ernesto Alvear, y Club Vinagre Andino. Tienen el agrado de compartir con ustedes su programa, Guerreros del Arcoiris. Bienvenidos, aquí con ustedes, Vicente Moyano Rojas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. Y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre. Y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestra línea en online, estamos de nuevo de vuelta. Como todos los miércoles a partir de las 20 horas estamos en el aire junto a nuestros socios colaboradores, al Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, lunes y viernes, no se olviden, Ernesto Alvear, esquina con Chaitoro, y al doctor Pablo Arévalo. Ya les voy a hablar del Paulito Arévalo. Bien, vamos a iniciar este programa de hoy de una manera bien especial, recordando algunas canciones, grupos que han sido muy importantes dentro de la discografía nacional. Pero además, como estamos en el ciclo de invitados, esta tarde nos va a acompañar María José Becerra, que es candidata también a diputado por el distrito 12 de acá de la provincia cordillera. La vamos a conocer, vamos a ver la parte más humana y todo eso. Re interesante, pero vamos a la música. ¿Les parece que viajemos a Arica a buscar el verano, que está medio raro con Santiago? Bueno, vamos a ir a buscar a unos grandes amigos nuestros. Ellos son los cantores de Arica que nos van a interpretar Bailando Todas. Thank you. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Cantores de Arica con Bailando Todas. Al comienzo con harta alegría, harta fuerza, con toda la fuerza de la primavera que nos llega. Pero tenemos una postal súper linda, un ocaso del día, un arrebol muy hermoso que da como puesta final. Unas cumbres que están nevadas al fondo, que a lo mejor muchos al levantarse saben y no saben cómo se llaman esos cerros. Uno es San Lorenzo y el otro es Piuquencillo, o sea, como corazoncillo en Mapudungún. Así que para que sepan ustedes, vayamos conociendo parte de lo que es nuestra cordillera de los Andes, que nosotros somos la puerta central a todo esto. Y bueno, y ha sido un invierno muy, muy rico en acaparar nieve, y eso significa que vamos a tener un verano súper exquisito, pero también vamos a tener que cuidarnos mucho y cuidar nuestro entorno, nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu, nuestra Madre Tierra. Necesitamos que de la ayuda de cada uno de ustedes, así que si ustedes visitan el cajón del Maipo, por ejemplo, tráiganse la basura. Ya, no se olviden que los cerros no pasan el camión recolector, así que tienen que traerse su basura. Vamos a ir a la música y luego vamos a estar con nuestra invitada que ya ha llegado a los estudios, la María José Becerra, la vamos a conocer esta tarde y todos ustedes además. Vamos a una agrupación muy buena que parece que está haciendo mucha fuerza en Santiago de vuelta, así que vamos a escuchar a Quila Bayún esta noche con ¿Dónde están? Pónganle mucha oreja a esto. Pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. Para el pan que viene con cuervos de muerte. ¿Dónde está? No serán lágrimas por Ezequiel Ponce. Será la confraternidad del pueblo herido y un nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde el hambre de odio y muerte de estas hienas se sacia con los mártires del pueblo, su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! Serán lágrimas por Bautista Panchowe, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? De pie estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes. Libertad para el patriota y el valiente, que se abran las cárceles ocultas. Alerta, alerta, con cuervos de muerte. Alerta, alerta, con cuervos de muerte. Alerta. bueno, ahí estaban nuestros grandes amigos de Quilapayún, pero quedó ahí sonando el Quilapayún debajo. El fantasma de Quilapayún. Oye, les dije al comienzo del programa que estamos en este ciclo de entrevistas y hoy día vamos a conocer a un personaje que han dado estos tiempos por estos lados. Yo la conocí hace muy poco, pero sin duda hoy día voy a tratar de que poderla conocer de mejor manera. Así que se la voy a presentar, ¿por qué les parece? Para que ustedes vayan conociendo a la persona, cómo han sido más o menos las entrevistas que hemos dado, que han dado los distintos candidatos que han venido a nuestro encuentro con los guerreros del Arcoíris, donde hemos podido preguntar temas que también competen a diario con un problema país, y es bueno que lo sepamos antes que se voten, pues, para también saber a quiénes vamos a votar y también conocer a la persona. Hoy día vamos a conocer a María José Becerra, economista de la Universidad de Chile, por ahí estamos súper bien, con una especialización en desarrollo económico, estudió afuera, en Londres, Inglaterra, también en el ámbito público ha sido directora del área económica de la División de Coordinación Internacional de la Secretaría General de la Presidencia, súper largo el nombre, y se puede decir SECPREX, ¿ya? Y bueno, y un sinfín de cosas que ha hecho esta mujer, consejera de FECH, mira, presidenta del Centro Estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Ah, no, cabrito. Presidenta y fundadora de la Corporación de Derechos Humanos. Ah, no. Y además, miembro activo del Partido Socialista de Chile. Bueno, vamos a conocer esta tarde a María José Becerra. ¿Cómo estás, María José? Hola, Vicente, ¿cómo estás? Yo súper bien, contento, muy feliz también de tenerte aquí en la radio, como habíamos quedado de acuerdo que esta tarde iba a ser tu tarde. Esperamos que también puedas programar una canción a tu gusto. Yo sé que, pero yo te voy a regalar la primera. Súper. Ya, yo te voy a regalar la primera. Pero ahora vamos a ir a la entrevista. Soy súper. Oigan, bueno, hace alrededor de 2 meses que no pisaba mi casa, porque tuvimos hace alrededor de un año atrás un programa de radio que se transmitía de 3 a 4 los días jueves, que se llamaba Emprendiendo con María José. Así que me trajo un poco de añoranza volver. Quiero saludarlos a todos ustedes, mis queridos puentealtinos y puentealtinas, en sus distintas poblaciones, el casco antiguo, la San Carlos. Conversamos con tanta gente, ayudamos acá a organizar a los artesanos de Puente Alto, que conformamos después de eso una asociación gremial de artesanos urbanos. De acá salió un sindicato, pero no de Puente Alto, de La Pintana, de mujeres y de hombres también, pero son mayoría mujeres, 400 socios de ferias navideñas. Nació una cooperativa que, bueno, todavía está por fundarse, y me trajo muchos recuerdos porque ya hace 2 meses que no pisaba acá en Lustrín, así que muchas gracias, Vicente, por la invitación. No, por nada, y mira, yo hay cosas que poco me entero de la propia radio, que llevo 22 años, pero como nosotros venimos a hacer nuestros programas, como que no estamos muy al tanto de lo que pasa. Pero mira qué interesante, por aquí han pasado gente muy importante y ha triunfado en la vida. Aquí ha pasado Claudio Palma, que hoy día es una de las voces más importantes del fútbol chileno internacional, fue compañero de labores nuestra. Roberto Contreras, que no está acá, pero encargado de cultura del compañero Salvador Allende, en Cuba. O sea, mucha gente importante por Radio Puente Alto, así que, bueno, y folcloristas connotados como la Carmencita Ruiz. Así que, no, y felicitarte por el programa. O sea, un programa que lleve al aire 20 años. 22. 22, perdón. Vamos para el 23. Perfecto. Transmitiendo cultura. Que es tan difícil de tener esta mirada que se hace, ponernos los lentes desde los pueblos originarios, entender que somos una construcción, no es una construcción lineal, Desde no nos hemos puesto los lentes ni para hacer política pública, ni para hacer leyes, ni para mirar desde el territorio, tenemos una tremenda deuda. Así que muchas gracias de nuevo. Bueno, yo vamos a partir regalándote una canción y luego Cuénteme. Vamos a ir a conocer a María José, persona, mamá, esposa, no sé, aquí lo vamos a conocer. Pero yo te quiero regalar una canción muy hermosa de mis tiempos, añoranzas, de cuando la juventud tenía ideales, de cuando queríamos cambiar este país para tener una democracia, una deuda que queda históricamente para toda esa gente que tuvo ese sueño alguna vez. Esperemos que esta vez se concrete, que es importante ahora que tenemos gente que está postulando a la política, que hay un cambio desde el interior de la política para la gente, porque es la gente la que nos necesita. La política es muy importante y los políticos también son súper importantes, pero de cara a la gente. Y esta agrupación, sin duda, muchas veces, este dúo más bien dicho, participó de muchos encuentros. Son de Valdivia y te van a entregar esta noche, con la memoria de Tracy, vamos a escuchar a Tracy Nilo y El Viaje. Maravilloso, me encanta, gracias. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. O algún odio arrepentido. Para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el país. paisaje. ¿Qué pusiste esa música? Yo me enteré mulata. De mulata no tiene nada. Bueno, esta noche, María José Becerra. ¿Te gustó la canción, María José? Me trajo... Me dio esta pena. Porque... Más que pena, sigo en la añoranza. Porque cuando decidimos crear la Corporación Ciudad y Derechos y decidimos dónde instalar la corporación... Y cuando buscamos el espacio geográfico, obviamente no iba a estar ni en el centro de Santiago, no iba a estar en el sector nororiente, tenía que estar en el sector sur. Y cuando vinimos a buscar casa, nos veníamos en metro con la directiva de la corporación y nos alojamos en Pellín. Y escuchamos en nuestro... Yo venía escuchando música y estaba escuchando El Viaje. Y me trae añoranza porque descubrir que... 2 años de la creación de esta corporación, una corporación que nace con la idea de volver a hacer algo que no se había hecho en Chile hace mucho tiempo, que es profundizar la organización. La organización es de base. La organización, estamos hablando de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, sindicatos, cooperativas, que era más mi área porque soy economista, acciones gremiales más populares, agrupar a las pymes. Tenía que estar acá. Encontramos este espacio en Pellín, la compartimos con Puente Alto Puede Más, la Fundación de Soledad Barría, exministra de Salud. Nos dimos cuenta que empezó a generar una consistencia enorme. Empezamos a tener mucho trabajo. Ya los voluntarios no daban abasto, así que empezamos a avanzar. Y hoy día llegamos a que... construimos algo que nunca pensamos que íbamos a construir. Construimos finalmente una candidatura, o yo fui, me lo dijeron el otro día, que yo he sido como diputada sin serlo, porque los diputados tienen 3 funciones que son súper claras. Una es hacer leyes, 2 es fiscalizar los gobiernos locales, el gobierno central, pero la tercera, que es la más importante a mi punto de vista, que es la representación de los vecinos y las vecinas. Entonces cuando nos encontrábamos hace, no sé, 7 meses en Bajo de Mena, cuando estuvo el meeting y había nevado y estábamos preocupados por los vecinos porque no había nevado en Puente Alto y menos en Bajo de Mena, estábamos preocupados por cuáles eran las condiciones de los vecinos. Cuando nos encontramos organizando los almaceneros, tuvimos un encuentro con almaceneros que llegó mucha gente, porque no tan solo para ayudarle a postular a proyectos, sino que acá tenemos un problema que es económico y de organización. Cuando los almaceneros sabemos que sus proveedores, estamos hablando, lo voy a tener que decir, porque no es no es darle auspicio gratuito, porque es nefasto lo que voy a decir, cuando Coca-Cola pone un precio para el líder, pone un precio para el Jumbo que es de 1.000 pesos, y acá aduce que es una condición económica, que como les vende más barato, pero le está vendiendo, le exige a los almacenes cobrar el mismo precio. Y está haciendo discriminación de precio, porque... Esto es muy curioso, cuando Coca-Cola vende a Vitacura, le pone incluso un precio más barato de lo que vende al almacén de Puente Alto. Entonces no basta acá con tener un subsidio, una política de gobierno, que tengamos un proyecto almacenero, que por supuesto nosotros hemos ayudado a postular a muchos almaceneros, y yo sé que muchos almaceneros están escuchando y están agradecidos de eso, así que un saludo para ellos. Acá lo que estamos hablando es que hay que organizar a los almaceneros para que hagan lo mismo que hicieron los ferreteros. Cuando los ferreteros se vieron en una complicación de que con las importaciones chinas, se organizaron y empezaron a comprar en conjunto. Con los almaceneros hay que hacer lo mismo. Y estamos en eso. Hay que armar una asociación gremial de almaceneros. Y así hemos avanzado en constituir eso. Empezamos a representar a los vecinos y de un día para otro, y entendiendo que tengo una vocación política profunda, yo creo que viene desde la universidad. Y mucho antes de eso nosotros hicimos trabajos voluntarios y trabajos sindicales acá en el Volcán hace harto año atrás. Yo tengo 39 años y 2 hijos. No podían entrevistarla porque tan apasionada esta mujer. Ah, perdón. Le pregunté solamente por la canción. Y después se largó. Me callo. Pero perdona, ya me callo. Está bien, no te calles, porque Yo quiero que la gente conozca a la persona, y aquí estamos viendo una persona apasionada que ha dejado, como dice ella, descubierto en esta correr de palabras sus pies en la calle por la organización. Me parece extraordinario que lo comente, que lo diga, que es importante conocer. Pero también es importante saber de ti, pues, dijiste así como mamá, ¡pum!, así como súper rápido, cuando mamá no es tan rápido, es medio lento el cuento. Y ya, y de dos, como más lento todavía. ¿Cómo se llaman tus hijos? Alfonsín y Federico. Y no ha sido fácil. Me imagino, con tanto de caminar, Alfonsín no. No, y no fue fácil al principio porque cuando. A ver, con mi marido socialista. Tampoco se alcanzaba a preguntar, pero ahora sabemos que es casada. Soy casada, felizmente casada. Ya. Ya administramos el amor. Es difícil por estos días en que todo es desechable. Estoy muy enamorada de mi marido. Pero es difícil el matrimonio. Que uno lo vive. Hay que vivirlo nomás. Hay que quererlo nomás. Cuando nos fuimos yo me gané una beca, mi marido igual, para ir a estudiar nuestro posgrado al extranjero. Nos ganamos una beca, nos fuimos a Londres. Yo estaba a punto de entrar a la Escuela de Economía de Londres en Inglaterra. Me fui con un inglés, yo estoy en el Liceo 1. Yo primero nací en una población, estuve en el Liceo 1, después entré a estudiar Economía en la Universidad de Chile. Y después de eso, bueno, fui dirigente estudiantil, fui secretaria general de la FET. Ahí mi vinculación desde ahí, importante con la política. Tengo una vocación política súper marcada y algo que no he podido dejar. Pero cuando erais dirigente estudiantil, ¿no teníais partido o ya militabais? No, ya. Antes de ir a la Federación de Estudiantes, sí milité. O sea, sí representé al Partido Socialista frente a la Federación de Estudiantes. O sea, de antes. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo entraste al Partido Socialista? Creo que el 2001. Hicimos una. ¿Por qué el Partido Socialista y no otro partido? Porque el partido. Obviamente de izquierda, pero otro partido. No, porque el Partido Socialista sigue siendo el partido que defiende los intereses de los trabajadores, de los más vulnerables, de las clases medias, donde conviven profesionales, intelectuales, una élite intelectual, pero también obrera. La que ha hecho las grandes transformaciones sociales y políticas en Chile. No cabe duda de ello. Bueno, de eso decir que son tres periodos de presidentes socialistas y, bueno, obviamente que sin duda que para el pueblo es Salvador Allende, por todo lo que significó, aunque fue tan corto su periodo, pero lo que significó para los trabajadores, para los clubes deportivos, para los dirigentes en general. Para la organización. Para la organización, por supuesto. Para volver y responderte la pregunta, cuando nos fuimos a estudiar allá con estas becas, yo, Liceo 1, o sea, me fui con un inglés bien precario, así que fui a perfeccionar mi inglés y al otro año tenía que entrar a la universidad. Y estaba terminando, yo quedé embarazada, decidimos allá, bueno, el aborto está permitido hasta la semana 24, así que fue una decisión súper consciente de tener a nuestra Alfonsina, pero fue una. Un embarazo súper difícil, estuve hospitalizada mucho tiempo. Decidimos no volver porque había sido una decisión de ambos. Aparte, íbamos a perder las becas. Y toda persona sabe que con una beca, cuando uno es vulnerable, uno no puede perder las becas. Así que en soledad tuvimos a nuestra Alfonsina. Ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, junto con, obviamente, mi otro hijo y mi marido. Alfonsina. Alfonsina. Albondiga. Albondiga. No, Alfonsina. Alfonsín, te entendí. No, Alfonsina. Pero Alfonsina. ¿Y Alfonsina por qué? ¿Por el poema? ¿Por qué? Porque no quería traer ningún cacho a mi familia. Porque en mi familia es un matriarcado y son todas María. Ya. Y me opuse a ponerle María. Ah, un matriarcado. Y no sé por qué Alfonsina. Porque es bonito. Bueno, yo creo que a lo mejor podríamos agregarle música a esta conversación tan grata. ¿Ya? Y buscarte ahí algo para que tú te recuerdes de Alfonsina, de esos minutos, porque eso de eso se trata. Conocerte más a la persona. Luego después te vamos a decir un par de cosas que son muy, muy puntarelis y queremos que tú como querer estar en un escaño de la cámara pueda representar a aquellos que no tienen voz, y nosotros esta noche vamos a hacer caso omiso a las palabras de ellos, porque ellos nos dicen, mira, pregúntale pregúntale. Pregunten todo lo que quieran. Y si, además, si tú quieres preguntarle esta noche también, es el 228727871. 228727871. ¿Y puedo decir algo? Acuérdense, ven que yo tenía un programa en la radio, que pueden escucharnos en vivo. Y acuérdense que estamos también en la 107.5, Radio Puente Exacto. Alto. Entonces vamos a regalarle a María José esta noche una canción muy hermosa con una gran voz latinoamericana, ya extinguida, pero su voz siempre ahí. Y un homenaje también al pueblo argentino, ¿cierto? Como siempre aquí en Guerrero del Arcoíris, incluyendo a todos nuestros hermanos. Vamos a escuchar de Mercedes Sosa, Alfonsina, este poema tan hermoso, Alfonsina y el mar. Muchas gracias. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere la mal le está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida. Eso era, pues. Ese era como para que te recuerdes de Alfonsina esta noche, María José, tu hijita, que debe estar en casa esperando que llegue luego la mamá. Y por eso vamos a hacerla que también cortita para que ella pueda viajar hasta ese lugar. Cuéntanos un poquito más de tu vida. ¿Cómo ya nos dijiste que llegaste hasta acá en el metro? Eso significa que es joven esta mujer, porque muchas que vienen para acá dicen, yo viajaba para Puente Alto en el llano. No, ella viajaba en el metro. Entonces, llegar a Puente Alto y conocer a esta gente tan hermosa que son los míos, porque está ahí al frente de un puente altino. Y yo represento a los que hoy día componen esta ciudad que hemos nacido acá, nos quedamos mucho. Han venido muchos allegados, pero felices de recibirlos. No muy grato porque nos quedamos chicos en colegios, nos quedamos chicos en hospitales. Pero la semana pasada el diputado en ejercicio, don Osvaldo Andrade, dice que está firmado el convenio para dos hospitales para Puente Alto, y esperemos que el Sotero del Río y el Hospital Puente Alto, que él nos nombró, sean una verdadera cosa, que no sea palabrerías de las tantas que se han hablado. Esta gente lo necesita y estamos a puertas de una elección. María José, el conocer Puente Alto y su alrededor, y hoy día tener la posibilidad de estar en La Pintana, en La Florida, en San José, en Pirque, cuéntanos cómo ha sido toda esta experiencia. Nos dijiste que fuiste como diputada, así como tan rápido, pero ¿cómo ha sido la experiencia de esta camisa que te has echado encima? Que es bastante pesada, porque además es acalorada, se nota en tu cuerpo ahí. ¿Qué me está mirando? Que hay estado en la calle. Sí, bueno, que sí, la. Porque debo decir que los que no conocen a María José, ella es muy blanquita, es muy. Entonces, andar en el sol sin cubrirse muy bien es medio complicado. Pero, ¿qué ha sido? La de amarillo. Claro. Que la cábala es andar de amarillo. Así que, yeah. A todos los que he conocido, la de amarillo. Así que. Oye, de la de amarillo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el viajar en este largo tour por estas comunas que te he nombrado. Lo que pasa es que ha sido como les comentaba, no es que la campaña haya empezado ahora. O sea, y tampoco ahora yo tampoco me siento en campaña. A ver, voy a explicar un poco. Cuando nosotros comenzamos, comentaba al principio, cuando nosotros vinimos a hacer trabajos populares, sindical, acá a las poblaciones, bueno, y a las tomas de terreno, a los campamentos, ahí uno, ese es como el hito de inicio, y que nunca paró. Nunca paró porque nosotros después seguimos en contacto con esos vecinos, siempre quedó el bicho ahí. Por eso estudié economía. O sea, ya estaba estudiando economía, pero para eso yo seguí. Uno pudo haber estudiado administración o economía. Y por eso me hice economista, por eso decidí estudiar afuera, sacarnos la mugre, especializarme en desarrollo económico. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno ve un Puente Alto que fue una ciudad industrial. No sé si muy próspera, porque igual había harta explotación acá cuando, no sé, armamos los clubes de adultos mayores, donde nosotros elaboramos esta propuesta para los adultos mayores, que me gustaría después conversar de eso. Cuando me conversaba la señora, me acuerdo siempre la señora Silvia, de acá cerca de Ernesto Alvear, que entró a trabajar a Hilos Cadena a los 9 años. Entonces, si bien era, ahora tenemos un estilo de explotación a nuestros trabajadores, que tienen que viajar 2 horas al trabajo, que tienen que irse en metro apretado, son condiciones bastante malas para la calidad de vida y para el desarrollo humano. Antes no eran mejores, antes no habían contrato. Gente que trabajó a mi edad, yo tengo 39 años, así que no soy tan joven, que trabajó en el Pen y el Poj en plena dictadura, que en la crisis del año 82... no fueron los empresarios los que sacaron de la crisis, sino que fue nuestra fuerza de trabajo. Esos trabajadores que no les tenían contrato, que no le tenían una mujer. Acá, también fue Puente Altina. Mercedes, nunca me voy a olvidar, me contó que estando embarazada fue a dar a luz y a los 5 días volvió al POJ, y donde no había ni pre ni postnatal. Eso es gravísimo. Y hoy día nadie entendería, ni la misma, ni la izquierda ni la derecha, que esas condiciones laborales existieron en Chile. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Y qué nos pasaba cuando empezamos a trabajar en esta corporación? Empezamos a organizar a las organizaciones para que la riqueza que hay en Puente Alto se quede en Puente Alto. Y sobre todo desde mi área, en el desarrollo económico. Queremos un desarrollo económico local inclusivo. Y nos empezamos a dar cuenta que no bastaba solo la organización. Tenemos que avanzar más allá. Pero, o sea, yo le hice una pregunta al diputado Andrade. ¿Existirá la posibilidad de un cordón industrial? Me dijo no. Sí. Sí, pues. Pero, a ver, si dimensionamos que el cordón industrial va a ser con la típica industria de metal pesada que teníamos 60 años, no. Pero podemos tener un cordón industrial tecnológico. Voy a poner un solo ejemplo. Hemos avanzado en este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en una revolución solar que es impresionante. Nosotros tenemos el monopolio del sol. No es que tengamos que el sol sea nuestro, pero la radiación, yo no soy experta, no soy ingeniera, pero el sol que tenemos es especial para ocuparlo. Y tenemos un cielo maravilloso para tener una industria astronómica. ¿Y por qué, por ejemplo, si bien el mejor sol está en la zona norte, nosotros no podríamos tener un cordón industrial de generación de telescopios o de generación de industria asociada a la astronomía? No, yo decía y hay, porque... Y hay un ejemplo. Yo decía porque tenemos una carretera que nos une con la carretera central hacia el sur, que es una salida muy, muy rápida, y ese lugar podría ser perfectamente un cordón industrial que pudiera llevar trabajo a toda esta gente y no tenga que viajar tanto. Por supuesto que sí. Atravesar prácticamente todo Santiago para ir a ganarse los sustentos. O sea, partir desde ya, que ya no solo la inversión, los costos del acceso sur ya lo pagaron los vecinos. Nosotros hace alrededor de 10 meses hicimos la denuncia acceso sur, que primero no se le avisó a ningún vecino que esa carretera, que esa concesión se había ganado. Esa concesión tendría que haber pagado mitigaciones que aún no se pagan. Expropiaciones, me voy a extrapolar a La Pintana, todavía hay vecinos que están frente al parque que se va a construir, que antes vivían bien y ahora viven mal porque les tiembla todo el rato y toda la noche y no pueden dormir. Además, hay que decirlo, yo sé que la estética no debe ser importante, pero lo es. Cuando uno compara a Costanera Norte, que obviamente va al sector oriente, en la capital, el sector nororiente, porque está también el sector oriente, va a Las Condes, va a Vitacura, la concesionada tiene la obligación de tener los espacios verdes y bien protegidos. Acá estamos llenos de basurales. Esa es una obligación de la carretera y no lo ha hecho. También, ¿qué pasa con el acceso, la salida a Pirque? No hay. Y todos sabemos, los que nos están escuchando, los pircanos y pircanas, que esa salida los lleva a hora y media de salir de la propia carretera. No hay salida a Bajos de Mena, donde vive la misma cantidad de habitantes que Curicó. Y no hay salida porque se nos dijo, cuando tuvimos reunión con el Ministerio de Obras Públicas, que ahí... no lo quiero decir para la estimación, pero lo vamos a decir igual, que por ahí salían algunas pandillas, entonces para los carabineros era más fácil agarrarlo. No puede ser. Y esas cosas las tiene que hacer un diputado o diputada. Y bueno, que se echen de menos en el ejercicio. Hoy día, María José, son 7 los que van a fiscalizar y a crear leyes de este distrito 12. Son 7 diputados que van a quedar electos ahí. Sin duda la gente hoy día te está escuchando. Y hay tocado temas que otros no han tocado. Eso quiero hacerlo bien claro, ¿ya? Porque el tema de la carretera nadie lo había tocado. Eres tú la primera a tocar. Y podemos hablar también del metro. Y más encima que ni siquiera te lo pregunten. Porque mi pregunta va a ir después de la contienda musical, de esta conversación amenas. Ya, no tengo ni café somos tan pobres en esta radio. Pero no importa. Juan Carlos, hay que decirle a Juan Carlos. Un saludo a Juan Carlos. Juan Carlos, no lo he visto hace como 2 meses. Bueno, Juan Carlos es una persona, un ser muy importante en esta radio que le ha dado mucha luz y ojalá que esté por mucho tiempo. Mira, a ti te une junto al Partido Socialista te une esa militancia. Y yo esta noche te quiero regalar un militante que cantó y que llenó sala y que tuvimos el agrado de tenerlo aquí por última vez en Puente Alto. Y lo trajo mi gran amigo Carlito Escobedo, el Tuco. Así que le mando un saludo para allá. Que los fueron capaces de traerlo hasta acá. Y después de un mes muere Eduardo. Me estoy refiriendo a Eduardo y Gastón Guzmán, que le entaron esta noche una canción que se llama Milonga para Celinda. Y para todos los amantes de este tipo de género musical, y para ti, Tuco, que me seguí, para ti también, compañero. Como si el hambre en algún determinado momento hubiese sido bella, hermosa, jamás alcanzará la estatura de la belleza. Pero en aquel entonces, cuando uno era niño y tierno, y estaba aquel hambre que ustedes conocen, esa hambre de Angol, de Renaico, de Temuco. Estábamos al lado de nuestros seres queridos. Yo por lo menos estaba al lado de mi hermana Sunilda, que en este momento está aquí en el teatro y ha venido desde Angol. Y ella vino tiernamente desde Angol a ver cómo su hermano menor ha crecido. Nosotros con nuestro hermano nunca nos confidenciamos cosas. Estamos siempre lejos. A lo mejor por cobardía nunca le di un beso. Lo único que yo me atreví a decirle una vez a ella es que yo soy la copia mal hecha de su persona. Y muchas cosas de las que tengo, yo se lo debo a su humildad. Y esta milonga lejos, provincia anda ahí despacio, la canto imaginando el patio de mi casa. Qué hambre más bonita, aquella de la infancia, la canto imaginando el patio de mi casa. La distancia a pura soledad casi es ternura. Siempre soñé con irme y he olvidado mi canto, hacer recuerdos dulces de lo amargo. Esta milonga lejos, provincia anda ahí despacio, la canto imaginando el patio de mi casa. Que hambre más bonita, aquella de la infancia, la canto imaginando el patio de mi casa. La flor del agua se quedaba en los huertos. El brasero encendido la mesa desvelada, Celinda, mi madre, entonando amenazas, regañando, cantaba esta milonga lejos, provincia no hay espacio, la canto imaginando el patio de mi casa. Qué hambre más bonita, aquella de la infancia, la canto imaginando el patio de mi casa. Bien, ¿te gustó Gastón Guzmán, que Lentaro, compañero del partido, que muchas veces llenó la sala Palermo? Así que quería recordarte que, como tú hablaste, que en este partido había gente de la cultura ligada a las artes. Entonces, para dártelo a conocer esta noche. Hablaste de estar aquí en Puente Alto, Está muy ligada a Puente Alto, pero a mí me gustaría, porque también a esta hora nos escuchan en otras comunas, ¿ya? Este programa es muy escuchado, aunque hoy, esta noche le hemos cambiado un poquito de tonalidad, nos hemos puesto mucha música andina y todo eso, porque estos son los espacios que terminan la próxima semana con nuestra invitada, y cerramos este ciclo y esperando que les vaya muy bien en las elecciones del día. Esperamos que vaya mucha gente a votar, porque sin duda es importante votar, es muy importante votar, y votar buena gente. Nosotros hemos querido tener a la mejor gente aquí para que elijan ustedes el 19 y no se equivoquen, y la María José tiene mucha energía, entonces vamos a seguir haciéndole algunas preguntas, ya que ha estado en este lugar de la comarca. Mira, hay algo que a mí me ha dado vuelta mucho el tiempo. Tú sabes que yo soy montañista y surco los cerros de acá del Cajón. Y bueno, desde un tiempo atrás que se habla mucho de algo que está pasando en una intervención en el río Maipo, una de las tantas, porque se habla que esta es una intervención, ¿no? El río Maipo ha tenido muchas intervenciones en el tiempo, pero lo ha tocado vivir esta intervención que sin duda ha sido un daño a nuestra Pachamama. Hay lugares que eran valles de engorda, se han secado, ya se han secado y se ha destruido. Entonces yo quiero saber tu pensamiento acerca justamente de la intervención de las aguas en el río Maipo, porque es el río que pasa por tu distrito. Podría preguntarte también por el Mapocho, pero como se trata de acá. Y el río Maipo riega cultivos de pirque, que son muy importantes. Así que es importante conversar este tema, el tema de lo que está pasando en él. ¿Cuál es tu posición como persona antes de ser diputada y cómo sería tu posición después de ser diputada con este tema? Bueno, para responder en una línea es no Alto Maipo, y quiero explicarlo por qué. Uno cuando ve, uno trata de ver la sociedad, no con lupa, sino que salirse de la sociedad como para verla. Y cuando uno ve que nuestro desarrollo fue un desarrollo mucho más armónico, cuando el poder del Estado, el poder del mercado, el poder de la sociedad civil se conjugaban en equilibrio. Cuando llegó la dictadura y llega este como fenómeno de este proyecto económico, lo que está haciendo acá y lo que pasó es que el mercado creció mucho y se comió a los otros dos actores fundamentales de toda sociedad. Toda sociedad los tiene. Esta relación y esta como, no lucha, pero este choque entre la sociedad civil, Estado y mercado. Y hoy día tenemos las consecuencias de ello. Todas nuestras relaciones están mercantilizadas. Todo lo que hacemos, desde la salud, la educación, todo, tomar el metro, todo tiene esta relación que el mercado, nosotros miramos todo a través de la lupa o a través de los lentes del mercado. Ya, pero yo te hice una pregunta. ¿Cómo lo ves ahora, que todavía no eres diputada, y cómo lo verás cuando seas diputada? Porque se tiene que elegir las leyes. Es imposible que, por ejemplo, vuelvo a repetir algo que lo he dicho durante estos tantos años que llevo de programa. Yo no estoy contra el progreso, como dice Roberto Carlos, pero tiene que haber un consenso. Por cierto, San José no tiene un hospital que valga la pena para toda esa gente. Es que para allá voy. Para allá voy cuando entonces, te digo. Hay lucro, pero mercado, nada. Mercado. Entonces, es importante señalar esto. Primero, ¿cuál va a ser la posición antes y después? La misma, porque acá hay una definición. No es que yo sea, a ver, un diputado o diputada y una persona que está al servicio público tiene que entender que juega un rol. Y ese el rol no es antojadizo de lo que él solamente cree. Uno está representando intereses. Y yo lo marqué en lo primero que dije. Yo defiendo los intereses de los trabajadores, las clases más populares, las más vulnerables y las clases medias. Y hasta ahí llego. Y por tanto, todo mi accionar va a ser en defensa de eso. Más otra cosa, el cariz territorial. A mí me interesa representar a este territorio. Yo entiendo que los diputados tienen representación nacional, son diputados y diputadas de la República. Pero lo que no va a caber duda acá, que yo cada cosa que haga, cada ley que haga, va a ser con los anteojos de este territorio, de cómo le va a afectar al Distrito 12, a estas distintas comunas, las leyes que se hagan. O lo que esté, o el programa de gobierno que va a ser el de Alejandro Guille en el territorio. Entonces, acá, y para ir al Alto Maipo, porque no he dado ninguna pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una constitución que no está haciendo un reconocimiento constitucional al agua, ahí quiero enlazarlo con los pueblos originarios, porque no es solamente el agua que es este espacio vital de desarrollo humano. También hay un cariz que es fundacional para los pueblos originarios y no lo estamos reconociendo constitucionalmente. Entonces, primero, cambio de constitución, porque necesitamos mirar y necesitamos restablecer. ¿Cambio mejor de constitución así? No, así, asamblea constituyente. Lo que pasa es que pensaba que ya era obvio, dado lo que soy, lo que represento y lo que va a representar. Pero sí, no, nosotros nos pegamos tremendos discusiones en dos congresos donde nos tiramos de guata arriba de la mesa a que era a través de la Asamblea Constituyente, porque tiene esto, no hay que asustarse, acá tienen que estar integrados todos los saberes académicos. Cuando no conocen la sensibilidad de los territorios, son súper peligrosos, y eso lo sabemos. Pero para volver a la pregunta, acá lo que tenemos que hacer es recomponer esta relación Estado-Mercado-Sociedad Civil. Y por tanto, porque hay una consecuencia que es nefasta. Cuando uno está con los pobladores de San José, que están trabajando para el Alto Maipo y han subido su salario, está bien. Lo que no podemos hacer es seguir que los pobladores y los ciudadanos se sigan peleando entre sí y que los municipios, los gobiernos locales y el Estado no asuman la responsabilidad que tiene que asumir, una responsabilidad perdida. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Yo pienso que la gente del Cajón, que la conozco mucho, si viene una empresa y le solventa el que los cabros no tengan que irse fuera, muchos de ellos trabajan en el turismo y me consta, tienen que partir para el sur o para el norte a hacer turismo, porque no tienen otra fuente más, porque no hubo de ningún gobierno interés en arreglar San José de Maipo, en poder tener un par de colegios, un colegio técnico profesional. Yo defiendo esa posición de la gente del Cajón, ¿ya? Y la verdad es que es bueno que tener trabajo, pero también sería muy bueno tener lo otro, tener un hospital. Mira la distancia que hay, mira, estamos hablando de maternidad de Nantes, fuera de micrófono. Mira la distancia que hay del Cajón del Maipo, son 25 kilómetros aproximados hasta el Sotero del Río. O sea, una persona que tiene que parir O sea, pónganse en esos casos. O sea, yo por eso digo, no estoy contra el progreso, que hayan buenas carreteras, que esté todo bonito, pero y que también den trabajo, pero que también den infraestructura a la otra gente que no está trabajando en el Alto Maipo. Y por supuesto que se vea beneficiada por todos lados. Por supuesto que sí. O sea, están discutiendo en el Parlamento por estos días toda la discusión presupuestaria del próximo año. Y cuando uno nuevamente ve que la derecha de este país, que acá se ha puesto la nube encima de que no, uno vota por persona. No, para que le quede a todos los auditores claro. Cuando uno vota por un parlamentario, está votando por una posición política y una posición ideológica que se va a defender en el Congreso. Y hoy día, cuando la derecha no quiere aumentar la inversión en salud para que haya más hospitales públicos, con el argumento de es que el Estado lo hace mal, donde se ha demostrado, no estamos diciendo que va a crecer, a mí tampoco me gusta el Estado 100%, que sea el dueño del monopolio, pero que nos den ese argumento para no hacer crecer, para que no tengamos más hospitales, más camas, para que se reduzca la lista de espera, eso es poco ético. Y eso hay que, eso se tiene que empezar a sincerar. Y se tiene que sincerar. O sea, en este momento podríamos decir que María José va a defender la posición del Alto Maipo para la gente que nos escucha. No. Yo lo que estoy diciendo, yo la primera línea fue no Alto Maipo. ¿Ya? Y te expliqué esto. Uno tiene que volver a una relación más virtuosa entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. No puede ser que el mercado haya dictaminado que acá se pone un buen proyecto de una sola empresa, que más aún esa empresa es dueño de un canal de televisión, etcétera, etcétera, etcétera, y que defina las relaciones de esa población. Esa es una cosa. Otra cosa es decir, ok, necesitamos desarrollo, necesitamos energía. Yo también estoy por el progreso, pero acá se ha demostrado que podemos tener fuentes de energía renovables que han sido que sin la inversión, por supuesto que sí, po. Estamos hablando de la solar, recién vi un incluso acá puede ser eólica, vientos, por supuesto que, o sea, está todo uno cuando viaja a La Serena, no, hay todo, acá. Sí, no, a lo que voy, que cuando uno viaja a La Serena, el que no ha viajado a La Serena los últimos 5 años y viaja, se va a sorprender con todos los programas de energía eólica que hay, sí se puede. Pero ahí tiene que haber una voluntad política y también de sincerar otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Nos molesta? ¿Qué es lo que más nos molesta? A mí me molesta la intervención del río. Me molesta que no se hayan pagado mitigaciones. Me molesta que esto no se haya hecho, no se haya incorporado a la comunidad. Me molesta que las mitigaciones sean mínimas. Me molesta que le hagan clases de telares a la señora de San José de Maipo, entendiendo que así cumplen la empresa un rol y un deber que hoy día hay un marco de derechos humanos y empresa y que los vamos a empezar a exigir. Si bien no es vinculante a Chile, tenemos que transitar a que sea vinculante. Obvio, pues si quieren. Y por tanto, hay algunos que ofrecen que en 8 años se termina la pobreza aquí en Chile. Pero por supuesto, entonces para dejar la posición súper en clara, tenemos que empezar a exigir a las empresas que cumplan esos marcos. Y no solo va con estos telares para las señoras, para nuestras vecinas. Estamos hablando de que se paguen mitigaciones y si la comunidad decide que no se debe hacer. Pero otra cosa, ¿qué pasa si el dueño de este proyecto hubieran sido los propios vecinos y no hubiera sido Luxich? Que es una pregunta que también nos tenemos que hacer y entrar a preguntarnos cuál es el rol del cómo hoy día se han creado las empresas en Chile. Porque también ese es otro tema que está súper ideologizado. Derechos humanos, prácticamente. Así es. Y tú lo sabes muy bien. Bueno, vamos a colocarte una canción ahora para ir a la parte de lo que ha sido tu campaña y nos hable un poquito y nos hable de lo que va a ser después del 19 propiamente tal y luego después del 19 y toda tu esperanza con un tema que lo hemos pensado con Patricio Mantz, ya que se llama El Andariego, por todo lo que se ha significado, me imagino, esta campaña, andar por todos lados. Entonces, para ti, El Andariego con Patricio Mantz. Usando por nacimiento, un día la hube de allá, cabellos color de trigo, ojazos claros, besos de pan. Al mirarla comprendí que me había de enredar en la parva de su pelo. cielo y en los relumbros de su mira, el nacimiento me fui a cegar. Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer, a darnos un traje nuevo de agüita clara al oscurecer. Hay vinito de su piel, a rayón de cobre y sol, que bebí por de primera y en los relumbros de su arrebol, en nacimiento brillaba el sol. Los ojos que me miraron, por mí ya no brillan más, paloma de greda oscura murió en mis manos al anidar. Con besos que me quemaron, el alma le dije adiós, para agarrar luego el camino que ella me trajo y que me alejo, el nacimiento se oscureció. Carretero sin carreta, jinete sin alazán, yo parto cada mañana pero no tengo dónde llegar. A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar, llevando la herida abierta y aquí en mi pecho por su mira, por nacimiento no pasó más. Me enteré, mulata, mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tu boca es bien grande y tú pasas color. Como nudo de cobada. Bueno, esta noche María José Becerra, conociéndola, ya la conocimos casi en su parte muy íntima, no los quiso dar mucho entre mes, pero yo creo que el 19 es un día para votar, obviamente por una mujer, obviamente por una madre, pero también por quien va a legislar. Entonces te quiero llevarte ahora al plano de la cómo ha sido la campaña y cómo ha sido el esfuerzo y cuáles son tus pretensiones y qué va a pasar el día 19. Eso queremos escuchar. Como les comentaba, yo no siento que estemos en campaña. O sea, estamos en campaña, pero lo bonito de esto es que la corporación ha seguido funcionando y como que hemos aprovechado a acelerar un montón de procesos para ayudar a más gente. Y en estos, ¿cuándo empezó la campaña? ¿Hace 3 meses? Hemos resuelto muchos más problemas y se han abierto muchas más puertas. Ya, pero vamos a la propiamente campaña. ¿Qué quieres saber de la campaña? Las palomas. Puerta a puerta, puerta a puerta, por ejemplo. Es que el puerta a puerta lo hemos hecho nosotros llegamos a un punto, nos están llamando muchos dirigentes sociales y estamos haciendo puerta a puerta con los dirigentes sociales. ¿Ya? ¿Pero ellos representan a los que van a estar, a los vecinos? Con los que hemos trabajado, los que le hemos ayudado a postular proyectos. Suele suceder que a veces no es. A veces no es así, pero lo que nos ha pasado es que ha habido una renovación de dirigentes sociales. Y ahí se agradece, porque están súper empilados para empoderar a sus comunidades. Y porque entiende que los dirigentes sociales son los psicólogos, son los que entregan los permisos de residencia, o sea, los certificados de residencia, pero también son los contenedores, los que van con la vecina a denunciar. La primera línea. Sí, por la violencia de género. Recién me acuerdo que en el cabildo que se hizo con Carlos Monte y Gabriela Poniente, cuando llegó esta dirigente con una vecina que había ido a denunciar violencia intrafamiliar, y cuando llega a la comisaría 38, acá en Gabriela, y no pudo hacer la denuncia porque no había un espacio especial para las mujeres. Entonces ahí se empezamos a hinchar hasta que se activó el protocolo y hay un espacio especial. Entonces cuando se inauguró la comisaría de Bajo de Mena, fuimos a ver al mayor, que le voy a mandar un saludo, que hoy día me lo encontré en Bajos de Mena inaugurando los toldos de las ferias libres. que me invitó Pablo, así que nos está apoyando, así que estoy muy feliz por eso. ¿Quién es Pablo? Pablo, el dirigente de la Feria Libre de Bajo de Mena. Ah, perfecto. Y dio su apoyo como sindicato. Así que un saludo para él y a todos los feriantes que estuvimos hoy día allá en Bajo de Mena. Y se me fue la onda. Ah, a lo que iba. Fuimos a la... me tienen que ordenar la conversación. No, tú sos desordenada. Si yo no soy desordenada, pero... No me he dejado preguntarte, así que yo te he dejado nomás para que te conozca. No, cuando llegamos a la comisaría de Bajo de Mena, ya estaba este sector especial. Y para decirle a todas las mujeres que nos están escuchando, que se activó este protocolo, que se está activando ya en todo Chile, de tener espacios especiales para las denuncias de violencia de género, que son muchas, porque dicen, Carabineros cuando dice, no, es que a nosotros no vienen a denunciar. Bueno, pues había que ver cuáles eran las condiciones físicas de la denuncia. Ya, te llevo de nuevo al plano para ir enrilándote en la conversa. ¿Cómo está la campaña? Palomas. Bueno, el tema de la campaña, siempre las campañas son duras, los equipos también en las noches son violentas, muchas veces ha sucedido. ¿Tú dices? Siempre ha sido. Pero mira, ando con la Ale, somos un grupo, han pasado cosas bien bonitas que yo quiero decirlas. Nosotros somos un grupo, no todos de socialistas, hay muchos amigos, muchas personas, muchos dirigentes que se han sumado a la campaña, son voluntarios, y eso es importante decirlo, porque hay que aclarar algo acá. Usted sabe, vecina, vecino, que el que le anda entregando el papel en la feria es un brigadista, se le paga. De repente uno le pregunta, bueno, hábleme el candidato, y dice, nos tocó, no voy a decir el nombre, porque nos tocó con una candidata joven del Frente Amplio, que la niña le preguntó a una de nuestras voluntarias, oye, qué bacán que anden ustedes, ah, pues, ¿cuánto yo le pagaba a ellos? Entonces le dijo, no, pues si somos voluntarios. Nosotros, bueno, el cabro de la JS, nosotros somos socialistas, somos como de los socialistas clásicos, esto lo hacemos por, están estudiando para la PSU, entonces están entre estudiando para la PSU y estando están en esta campaña, y eso ha sido súper bonito porque hay una mística detrás de esto, hay una mística de recuperar un espacio perdido para el Partido Socialista, para el mundo de la izquierda. También con esto de que todo se ha mercantilizado, la política se ha mercantilizado. Entonces, o por ejemplo, cuando llegamos a una feria y nos piden algo, no, nosotros no regalamos nada, porque nosotros empoderamos a la gente en derechos. Cuando vamos a los clubes, cuando hicimos el programa, nuestro programa para los adultos mayores, para las pensiones, para crear, si las mujeres tienen un ministerio de la mujer, ¿por qué no los adultos mayores? Cuando estamos peleando por el auge para los adultos mayores, eso no salió de mi boca, salió de los cientos de clubes de adultos mayores que hemos recorrido, y eso nace no tocando la puerta con el pie, como me decían al principio, pues no llegamos nunca con torta, no llegábamos con nada, y la recepción ha sido impresionante, y yo quiero, como uno ya está cerrando la campaña, agradecer eso y entender que al Congreso uno nunca entra solo. El tema es con quién entras. Es que era importante preguntarte acerca de lo que es la campaña, ¿viste? Pero te voy a preguntar algo, pero vamos a ir a una pieza musical. Ya. Ya, que tiene que ver con la integración. Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José y La Florida se han visto en este último tiempo sobrepoblado, pero una población no chilena, es decir, migrantes. Quiero hablar de esa política porque en Chile no hay política de migración y la están pasando muy mal. Entonces yo quiero que tú también, porque ellos se están integrando en nuestra sociedad, si bien es cierto no van a votar el 19, pero en la otra vuelta seguro que van a votar, es importante saber qué va a pasar con ellos, los colegios, etcétera. Así que, pero te voy a llevar a un reconocimiento musical. Alguien que ya no está con nosotros, que es Rolando Alarcón, pero que siempre a través de su música integró. Y si somos americanos, debíamos ser una sola voz. Bueno, vamos a escuchar a Rolando Alarcón en esta Si Somos Americanos, y después vamos a ver a la María José Becerra en la integración y todo lo que significa los emigrantes en nuestro territorio. Somos americanos, somos hermanos, señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Bien, esta noche, y ya en la última parte, para dar paso quizá un poquito de música quizá, y a finalizar el programa también, pero quedamos en el suspenso con la pregunta, justamente es algo que nosotros yo lo he vivido en la calle, trabajo en la calle, entonces he vivido muchos migrantes. Hoy día me tocó algo muy hermoso, que debo reconocerlo, así felicitar también al Liceo 115, mi liceo, de donde salí, porque ha sido muy inclusivo. Tiene niños de... Encontré niños de Bolivia, de Ecuador, del Perú y venezolanos. Muy íntegros adentro, muy un ambiente muy cálido, que el ambiente que debemos darle a todos los chilenos, a nuestros amigos extranjeros. O sea, no hay que estigmatizarlo por dos o tres noticias que aparezcan en la televisión, no son todos. Pero quiero preguntarle a la diputada, a la candidata a diputada, ahí sí, me adelanté al 19. Ojalá que después, cuando vuelva como diputada, de eso sí, me alegraría mucho. Cuéntanos, en tu devenir por todas estas comunas, el tema de migración, y también qué piensas acerca de políticas migratorias que Chile hoy día no las tiene adoptadas. Es un problema país, porque estamos recibiendo mucha gente y así nosotros no tenemos fuentes laborales, así no, y explotación, y no tenemos salud para ello. ¿Qué opinas tú? Vaya a hacer leyes, así que esta es una de esas. Vamos a primero una línea de contexto. Recordémonos unas noticias que fueron hace como 3 años atrás, cuando estaba muy bueno el dólar para que tuviéramos más exportaciones. Recuerden que algunas asociaciones gremiales agrarias de derecha pidieron bajar los salarios mínimos y bajar las cuotas de inmigración para que llegaran inmigrantes a trabajar a los fundos, ¿ya? Quiero poner este doble discurso porque es importante señalarlo. Porque ¿qué es lo que ha pasado acá? Tenemos por un lado a una sociedad chilena que hemos avanzado en derechos. En derechos, pero como hemos avanzado en derechos focalizados. Ya sabemos que todo el Estado, el porte del Estado de Chile es muy chico. Es más chico incluso que el mismo Estados Unidos. Es muy liberal este Estado. Entonces, de la poca plata que tiene, le destina primero, obviamente, a las capas más vulnerables y así empieza a avanzar. pero los derechos son universales. Cuando decimos gratuidad, debe ser gratuidad para todos, ¿cierto? Ahí estamos, solamente para dejar como el principio instalado. Los derechos son para todos. Pero ¿qué pasa hoy día? Como los derechos no son para todos, lo que estamos haciendo y lo que yo veo en la calle es que hay una población chilena muy enojada, una población vulnerable de clase media, muy enojada con los migrantes, entendiendo que los migrantes no tienen la culpa, porque los que tienen la culpa y los que tienen que asumir su responsabilidad es el gobierno, son los partidos políticos y son las coaliciones. Primero, de no tener este doble estándar, de primero decir no subamos la capacidad del Estado y no generemos más derechos, pero por otro lado le queremos decir, oiga, venga inmigrante porque le quiero pagar menos, porque quiero ganar más plata, porque eso era. Pero nadie dijo nada ahí. Eso es como primera cosa. Como segunda cosa, el gobierno está al debe. Este gobierno, el anterior, y te aseguro que el que sigue va a seguir estando al debe. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna política integral para la inmigración, que es un principal, va a ser un grave problema. Un grave problema porque efectivamente esto no se regula cerrando las fronteras, porque eso provocaría, y la derecha lo quiere hacer así, incluso se ha dicho en algunos discursos de derecha, lo que va a provocar es lo contrario. La gente va a seguir ingresando, y está bien que lo haga. Hay que recordar también que viven más chilenos viviendo afuera, que alrededor son 1,5 millones de personas, más de los inmigrantes que viven acá. Hay que tener esa relación. Y también hay que hacer una mirada de cómo se portaron los países, y no solamente los países hermanos latinoamericanos, cómo se portó el mundo con Chile. Parte importante de las personas que hoy día están haciendo la misma política pública fueron exiliados. Entonces acá es un tema muy complejo y tenemos que ya empezarnos a ser responsables, porque lo que no puede ser, y siempre se avanza de a poco, pero se avanza, y en derechos se avanza uno, aunque nos quisiéramos avanzar tres, se avanza uno muy lento, pero siempre se avanza. Ya no existen niños apátridas, tienen su root. No es que llegue un niño y nazca en Chile y no sea nada, pero nos falta muchísimo. Por eso tenemos que avanzar, y ya que todo acá se hace en la vista gorda, se dice, así como que no pescan mucho, de un plan integral al inmigrante, tenemos que avanzar por al lado. Entonces, por ejemplo, se avanzó en una ley de protección integral a la infancia, que hay que valorarlo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, porque ya los niños no son objetos de derechos, objetos de políticas públicas, son sujetos, son ciudadanos desde que nacen, y por tanto ese ciudadano desde que nace tenemos que escucharlo, tenemos que protegerlo cuando los dañamos todos, o el Estado o los privados, pero también tenemos que hacer que ejerzan un derecho que es básico, que es la participación. Entonces ahí no hay distinción si son niños chilenos o son niños migrantes o son niños chilenos de segunda generación. No sé si me explico. Va a ser un gran desafío y vamos a tener que hacer algo luego, porque lo que no puede pasar es reproducir miseria y marginación como lo hemos hecho con nuestros propios habitantes de este país. O sea, cuando uno, por ejemplo, compara la política, esto es importante ver las cosas con dimensión, con la lupa al revés, o sea, mirarlo afuera. En el Castillo, que acá conversábamos largo, la política de vivienda de Pinochet eran 17 metros cuadrados. Era uno entraba a una casa, claro, tenían un poco de patio, pero uno entraba a la casa y el baño estaba dentro del living, y no habían ¿cómo se llama?, separaciones. Hoy día esa misma política pública, se llama política pública, la política del Estado, la del subsidio, hoy día tenemos que nuestra política pública son 55 metros cuadrados, donde tienen que haber espacios para que jueguen los niños, tienen que haber luminaria, tiene que haber una concatenancia con colegios, servicios públicos. Yo sé que esto, el de lo dicho a hecho, hay mucho trecho, pero al menos en la construcción se está respetando eso. Recién estuvimos en el lanzamiento de Constanza, acá en la Florida, con comités de allegados que llevaban 7, 11 años postulando. Felicitaciones para ellos, porque había muchos, entre dirigentes y vecinos, muchos que ya habíamos conocido, que estaban felices. pero qué felicidad y qué poca equidad si uno compara con esos mismos vecinos el año 82 que llegaron al castillo o 78 que llegaron al castillo. De eso estamos hablando, que nosotros tenemos un debe con la generación de adultos mayores acá, tanto en políticas de vivienda, como en salud, como en educación. Bueno, María José, hemos llegado casi al final del programa y del espacio. Hemos conocido a una mujer llena de ganas de hacer un montón de cosas, que tiene mucha energía. Esperemos que este 19 la gente se acuerde de... ¿Cuál es tu numeración? N72. N72, sí, pues, le como, tiene, como los bingos, N72. Le tiene que tincar N, ¿no? N, a mí me gusta N, la María José Becerra. Bueno, un placer tenerte en Los Guerreros del Arcoíris, conocerte. Quizá en el tiempo te volveremos a encontrar y te volveremos a invitar. Quizás como diputada de la República, o quizás no también, pero como persona que se la ha jugado por este lugar y en el nombre de todos los puentealtinos, pircanos, cajoninos, floridanos y ¿cómo se dice? Pintaninas y pintaninos, darte las gracias por tu esfuerzo, porque has entregado parte de tu tiempo a algo que es difícil, y sobre todo en estos tiempos, hacer política. Y política participativa, orgánica, es más difícil todavía. Así que un placer a la María José Amarillo Becerra. Oiga, puedo mandar un saludo que me escribieron ahora en Facebook. Sí. A nuestro querido amigo Sid del campamento Sueño Posible, acá en el Peñoncito, le hemos tratado de ayudar yendo al Servio, haciendo algunas gestiones. Eduardo Sid. Bueno, Eduardo Sid, no te olvides que existimos Los Guerreros del Arcoíris. No se muevan. Oye, de la invítenlo. No se olviden que este espacio es de la gente que no tiene voz, así que también los dirigentes algún día pueden venir y decir las cosas, o llamarnos pues, al 228-872-7871 y decir lo que sientan. Este espacio se ha hecho para eso, Los Guerreros del Arcoíris. ¿Puedo decir otra cosa? Sí, no. Es que me están llegando mensajes. Saludos, sí, saludos. Estuvimos armando una cooperativa de agua potable. No hablamos de eso con respecto al agua. Es nefasto que... Claro, si uno tiene acá agua potable, ¿cómo se llama la empresa de agua acá? Vizcachita. No, Vizcachita, pero en él, ¿no? Ah, perdón. Oh. Chile, Agua Andina. Perdón. Agua Andina. Pues hombre, que no te acuerdas que es Agua Andina. No, les traigo mal, así que... Agua Andina, tú sabes que la ley dice que pueden tener la obligación de darte el agua y sacarte los residuos, pero en espacios rurales te entrega agua... Y te cobra. Y tú te la sacas. Entonces, mandarle un fuerte abrazo a la gente del Wingan, a la gente del principal de Pirque, porque ha sido un tremendo trabajo de organización. ¿Por qué? Porque no puede ser, primero, esas eran cooperativas que se organizaban ellos, se autogestionaban para el tema del agua. ¿Y qué es lo que pasó? Que un personaje que empezó a comprar los derechos del agua y ahora es dueño del agua. ¿Quién es, po? Se me olvidó los nombres. No, con nombre y apellido. Jorge Bío. Ya eso. Que le pedimos una reunión y no nos recibió. Así ¿Y que... de dónde es Jorge Vivo? ¿Jorge Vivo es? Ah, no sé. ¿De dónde es? Pues tú dices, sí, por eso te digo el tema de los intereses. ¿Es el apellido? Él defiende un interés, nosotros defendemos otro. Es Vivo. Ya. A lo que voy, un saludo a todos ellos porque el proyecto avanza y esto ha sido un proyecto mancomunado. Y acá no hay colores políticos, ojo con eso, porque cuando llegamos a tocar... El sentir de los pobladores, ¿no? Por supuesto que sí. Ellos no son partido político. Y el sentir de los pobladores, no hay color político y uno no se pone rojo. Entonces cuando nos fuimos a juntar con el alcalde Pirque, no sé, hace 12 meses atrás o 10 meses atrás, se está avanzando en un proyecto que yo sé que es lento, que yo sé que de repente los brazos se caen, pero va a salir porque no pueden seguir echando... la lavadora, el agua de la lavadora, sus propios residuos en la calle, pues. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que hay personas todavía en Chile, en nuestro distrito, que viven en la colonia. Y tenemos sectores más desarrollados, que es una falsa palabra, que vivimos en el siglo XXI. Ese es el compromiso de asumir esta candidatura. Yo de verdad le agradezco a todos por escucharme, por soportarme. Y eso vamos a hacer un distrito, una provincia cordillera, más la Florida, con menor desigualdad. No necesitamos solo hacer grandes cambios en la reforma tributaria. La desigualdad se combate con mayor poder y mejor distribución del poder para las comunidades, que las comunidades tomen y se autodeterminen, que sigan siendo autónomas. Y hay que avanzar más allá, hay que entregarle también autonomía económica. Hay que crear más espacios empresariales, desde las pymes, cooperativas, asociaciones gremiales. En eso hemos estado trabajando. Por supuesto que hay que cambiar leyes. Y lo más importante es estar en los territorios. Porque un diputado o diputada tiene la obligación que si, no sé, cosas tan simples. El otro día se le quemó, ahí en Bajo de Mena, un vecino se le quemó su casa. Ese diputado tiene que estar ahí, po. No te la juzgues tanto, porque si después te quedas pillado. Pero es que lo hemos estado, po. Y vaya a estar y después no vaya a estar. Pero es que, ¿sabes qué? No, hemos estado, po, y no necesito ser diputada para estar ahí. Pero cuando lo seas, vaya a tener más cosas que hacer. Sí, pero también hay que visibilizar eso. No es que los diputados estén todos los días en el Congreso. O sea, tú vayas a estar acá, o vayas a estar en el distrito. Lo que pasa es que están... Vaya a estar en la calle, no en el distrito. O sea, vamos a estar en las calles. No sé cómo lo vamos a hacer, pero una de las propuestas que tenemos, yo no he prometido nada, sino solo seguir trabajando, pero una de las propuestas que tenemos es tener oficinas parlamentarias móviles, que pueden ser en la feria. Ya. Ese puede ser un buen elemento para visibilizar el trabajo y para que sepan que vamos a estar. Así que eso, muchas gracias. Ya. También te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas participado de este encuentro de gente que ha venido. Quiero dar mis disculpas públicamente a la gente que no pudo venir por tiempo, porque eso no los invité, que se me quedaron afuera al diputado Leopoldo Pérez, que es de acá, de la provincia, que también en ejercicio, no me alcanzó el tiempo, y también a las candidatas que además está en ejercicio también, que diputada de la República, Camila Vallejo, no me dio el tiempo para, porque me queda un solo miércoles y lo tenemos exclusivo para un core, porque no habíamos invitado a un core, entonces vamos a invitar a un core, y con eso finalizamos este ciclo de entrevista, y esperando que mañana, si ellos quieren venir a la radio y aquí al programa, sin duda que siempre van a ser bien recibidos, ya estén o no estén en campaña. Pero ojalá que vengan, porque después que no están en campaña no sé si vendrán. Pero queda abierta la posibilidad que puedan venir de nuevo. María José, te deseamos todo el Nehuen, toda la fuerza. Gracias. Toda la jayaya para todas tus cosas que se avecinan, que sean en buena hora. Que la Pachamama, que Tata Inti te dé mucho sol, mucho amarillo para poder cumplir todo lo que tú te has llevado a tu hombro para cargar en este distrito, y que el 19 sea también en la noche, cuando se sepan de los electos, seas una de ellas y te sientas feliz por la tarea que vas a acometer. Y bueno, cuenta con este humilde servidor de carácter social para lo que se pueda servir para el prójimo, en este caso para los Puentes Altinos. Muchas gracias. Su proyecto andinismo, pues. Por supuesto. Ya, eso, en eso estaba. Me quitan los sueños. Ya, pues nos vamos a despedir justamente como nos habló del agua. Nos vamos a despedir con una agrupación que son de músicos, eximios músicos, muy grandes músicos. Ellos son En Trama y nos van a tocar una canción que se llama justamente La Danza del Agua. Y con eso finalizamos hoy día. Y de ahí para adelante le vamos a poner un par de canciones buenas que las vamos a elegir ahora con la María Angélica. Y datito y todo lo que nos queda de programa para ustedes. ¿Puedo pedir una? Sí. Yo te nombro Libertad, pero de Reincidentes. Ya, bueno, ahí la vamos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y nosotros nos despedimos diciendo Jayaya. Jayaya. N72. Adiós, Puente. nuestro puente alto querido. Conchaito, Roy Balmaceda. Conchaito, Roy Balmaceda. Adiós mi plaza de armas. Y un pingüino no se menea. Adiós puente alto querido. Parroquia Las Mercedes, mi escuela mate. Frente a Plazuela O'Higgins, los chicos juegan al bate. Parroquia Las Mercedes, caramba, mi escuela mate. Juegan al bate, sí, el regimiento. Entren hasta el volcán, pasean todos contentos. En riela toda marcha, se va la pancha. Bueno, ahí está el espacio que lo habíamos echado de menos. Hoy día me acordé mucho de este personaje que lo voy a presentar hoy día, ahora, porque estuve en el Liceo 115 trabajando durante toda la mañana. Estuve almorzando con los chiquillos del colegio. Le aprovecho y mandar un saludo a todos los profesores, paradocentes, directivos del Liceo 115. Y fue muy grato estar en esas paredes y recordar tantos instantes, como recordar a este gran profesor, don Francisco Pancho Valdivia, que algún día nos hizo una clase magistral de historia. Entonces yo estaba ahí recordándolo y ahora lo escuchamos todos. ¿Cómo está, profe? ¡Profe! ¡Oh, está en la UTI! ¿Aló? Oh, se le cortó al profe. Bueno, va a insistir de nuevo al profe, ya. No vamos a sacar la cueca. Bueno. Ahí está, pues, ahí está el profe, ¿ve? Ahora sí. ¿Cómo está, profe? ¿Aló? Buenas noches, ¿cómo está? muy buenas noches. Buenas noches. Saludo a Angélica, a ti, que hace 15 días que no estaba presente porque me traspasé de día, el otro día estaba desubicado. Y también le doy la buenas noches a todos los auditores de tu radio, que es muy conocida, ya he conversado con muchas personas y hablan de gran programa que tienen ustedes de todo tipo. Y sobre todo esta última entrevista que han hecho ustedes, que ¿cómo se llama? Aumenta el interés de participar cívicamente. Así que es buenísimo, muy bueno. ¿Aló? Sí, profesor, es la idea. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, profe, lo estamos escuchando. Está saliendo súper fuerte por la 107.5 y también a través de la señal online. Está saliendo. ¿Aló? Ponga su radio para que podamos escucharlo. Tenga retorno. ¿Ya? Ahí sí, profe. ¿Me está escuchando? ¿Aló, profe? Mala comunicación tenemos desde allá y no estamos tan lejos, ¿eh? Pero bueno, sin duda lo que acaba de decir el profesor es lo que hemos querido hacer, que la gente vaya descubriendo y importándole que es importante la política y por quién votar, por elegir los mejores candidatos. Profe, ¿cómo estamos en el aire otra vez? Profe, ¿qué le pasa al profe hoy día? ¿Está llamándonos del celular? ¿Aló, profe? ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ahora sí, pues. Bueno. Me gusta. Bueno, profesor, usted decía que habían sido buenas las entrevistas. Hemos entrevistado. No, damos las disculpas al resto que no pudimos porque diríamos mal partido mucho antes para poder haberlos tenido a todos acá y que toda la gente los haya conocido. Pero quiero decirle que aquí estuvo por los micrófonos don Amaru Labra, sí, que va con este distrito. Representando al Partido Comunista, fue el primero que entrevistamos. Luego después vino Kiko Escudero, que es de Oriundo de Pirque y también representando al Partido por la Democracia o PPD. También tuvimos a Olga Hernández de la Unión Democrática Independiente, UDI, que la conocimos hace una semana atrás, el diputado en ejercicio don Osvaldo Andrade, que estuvo la semana pasada con nosotros, y hoy día a María José Becerra, y vamos a terminar el ciclo con un core, como le digo, la próxima semana, y terminamos, pues, y a los que no pudimos invitar, bueno, ojalá que para la otra vuelta estemos más atentos nosotros también, y nos den autorización, porque tuvimos que pedir autorización a la dirección de la radio para poder hacer estas entrevistas, porque no se trata de aquí mandarse los carretes, porque además que nosotros somos un programa cultural, como usted sabe, profe, y el tema político lo hablamos a grosso modo, pero no así tan militantemente hablando, pero era importante que la gente conociera a las autoridades que de alguna u otra manera después del 19 van a dirigir, y qué es lo que para nosotros nos sirve que ellos sean elegidos, es decir, como provincia, si vamos a tener hospital, si vamos, que son las cosas que necesita la gente. Sí, mira, eso es lo interesante, como la radio para los que no tienen voces. Exacto. Tú lo has acercado, ha abierto espacio de conversación, es un libro de comunicación. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Mira, referente a todo esto, que ya nos queda una semana, hay un asunto preocupante, que en Facebook sale una campaña que está llamando a anular los votos y también a que no vayan a votar. Es una campaña sucia. Acá le comunico a los ciudadanos que es un derecho obtenido de muchas luchas sociales en el país para lograr tener el derecho de sufragar, y sobre todo las mujeres, que la mujer es una gran líder, Elena Caffarena, que pero sufrió mucho, luchó hasta obtener el derecho a votar de las mujeres. Entonces, esto que se ha obtenido con tanto sacrificio, que no lo dejen de lado. Es una forma de expresar, no importa por quién vote, pero que vaya y al ejercer este derecho, uno está, como se llama, apoyando y también reclamando por situaciones que perjudican a la población. Dije, llamo a la gente a no anular. Hay uno que dice, marca dos candidatos. Al marcar dos candidatos, el voto queda nulo, no sirve. Es solamente, hay que votar por una persona, una, y nada más. Es una campaña muy fea. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que es votar, así que averigüen, pero no se dejen llevar por estos avisos que tienen un interés para perjudicar a ciertos candidatos, así que para que la gente sepa. Y lo otro interesante, mira, es si tú puedes hacer una publicidad a través de Facebook, que el próximo miércoles la entrevista va a ser para los cores, porque la gran mayoría de las personas no tiene idea de lo que es, que son los cores, y menos a identificar los candidatos que van en la elección. Así que para con un buen remache, te felicito porque expongan sus ideas y sus objetivos que tienen estos funcionarios que estos últimos años son elegidos por la población. Bueno, por eso elegimos también a de los cores que conocíamos, que estaban en la parrilla, a alguien que fuera del distrito, que haya nacido y estudiado en este sector, porque para mí es muy importante el tema de que sean de este sector, de que conozcan la realidad de Puente Alto. Entonces ellos, como van a ser consejeros regionales, que sepan la realidad de que vivimos en este sector. Entonces vamos a cerrar este capítulo el próximo miércoles, profesor, invitando a una puentealtina de nacimiento, oriunda del sector de acá, de Luis Mate. Hoy día no vive en Luis Mate porque se casó con un casaviejino, se la llevó para allá. Y me refiero a Milenka Caballero, que la vamos a tener, y ella nos va a recordar un poco qué es lo que es este mandato, que se va a votar por segunda vez, que se votan los cores, para que tengan entendido. Sí. Y lo que yo no tengo claro, profesor, y ahora que usted está hablando de educación cívica, ¿se vota por intendente en esta vuelta o no? No, no. Dejaron esa pega para el próximo gobierno. Era una papa caliente que nadie quería tomarla. Además que el manso voto. Oye, para la gente que no entiende mucho, se le va a complicar a aquella gente que no está, porque de repente en esto usted sabe que hay máquinas que se empoderan, que ahí están las palomas, que le dicen voto por tal persona. Bueno, pero eso es como común en estos días, no hay que enojarse. Hay que tratar de tener una votación cívica de cara a la gente. Son votaciones del país, son votaciones importantes. Hay mucha gente en el mundo que está con los ojos puestos en nosotros. Yo, profesor, disculpe que sea tan que le quite tiempo a usted desde donde usted quiere hablar, pero yo quiero destacar algo. Quizás no vamos a tener en un gran tiempo una mujer como presidenta. Yo quiero, a pesar de que se han dicho tantas cosas de la presidenta, pero yo quiero hablarle a la mujer presidenta. Primero, desde aquí, desde este micrófono, no por cualquier cosa fue elegida el cuarto mejor, el mejor personaje de gobierno a nivel mundial. Creo que con el tiempo muchas mujeres le van a encontrar la razón. Muchas personas van a ver que Michelle Bachelet, nuestra presidenta, quiso hacer cosas muy buenas para la gente de escasos recursos. Quizás no se puede todo porque es imposible en 4 años. Creo que es importante volver de nuevo a los 6 años de gobierno de cualquiera, sea cualquiera, porque tiene más tiempo para poder desarrollar sus proyectos de gobierno. Y voto obligatorio para que de una vez por todas aquí en Chile ocupemos el votar, que es importante, y no tengamos la duda de eso que usted está diciendo, que están llamando a votar, porque si el voto fuera obligatorio, le aseguro que no hubieran muchos votos nulos, porque la gente no es tonta. Así que yo también llamo a votar porque es importante, y hagan el voto bien, no escriban estupideces que le diga la gente, porque los chilenos somos inteligentes, somos un pueblo que ha salido de una dictadura que fue muy dura, y hemos sido capaces de poder armar una democracia entre todos juntos. Así que hay que votar y votar bien. Sí, como se dice, pensar es la clave de las personas. El que no piensa, obedece. Y nosotros todos tenemos inteligencia. Me adhiero a lo que tú dijiste sobre la presidenta Bachelet. Es una mujer extraordinaria. Incomprendida por estos rencores enormes que hay en nuestra sociedad, por los incapaces. Siempre el incapaz trata de lograr al que figura de alguna manera. Es una gran mujer, una gran política extraordinaria. Hubieron personas que, como se dice, no apechugaron. Tuvieron su parte personal y la marginaron. Pero a pesar de todo, ella hizo cosas muy extraordinarias. Por eso hay que ir a votar pensando, es decir, con una decisión propia, no que nos metan en la cabeza. Eso es democracia. Ha sido un gusto, Vicente, haber conversado un poquito, porque la candidata anterior expuso bastante materia, que es bueno que se conozca. Y también un saludo a Angélica y a tu esposa. Gracias, profe. Saludos, le mando a Carlos Flores del sindicato. Tuve que tener hoy día. Oh, bueno. Ahí vamos a conversar, hay cosas interesantes. Bueno, yo soy una persona eternamente agradecida cuando mis amigos se acuerdan de mí. Y sobre todo grandes amigos como Carlos Flores, como usted, como... En la vida uno me ha enseñado a conocer mucha gente muy linda en Puente Alto, y yo le quiero mucho. Así que es recíproco el cariño, profe, hacia usted. Y también te mandó don Luis León de Ave Fénix, la locomotora. No, sí. No tienen que dejar de no ir a ver esa cosa. Hay otro tema, después vamos a conversar. Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Ya se viene el tiempo bueno, así que ya luego lo tenemos aquí en vivo y en directo. Ya, bueno, ha estado mucho de vacaciones. Buenas noches, los auditores. Hay que pensar que el suelo no es basurero. Muy buenas noches. Adiós. plaza me arma. Bueno, se nos acabó el programa. Sí, yo pero antes quería dar un avisito. Ya, dale no. Primero saludar a todos los guerreros del arcoíris que están escuchando el programa. Enviar un saludo a la Carmencita, la mamá de la Natalia de la Nata Galleguillo y la compañera de Daniel Galleguillo, que hoy día está de cumpleaños. Ojalá que nos estén escuchando, que lo pasen muy bien, sé que será así, y que sea un muy muy buen año a la señora Carmencita, de ahí del sector de San Carlos. Ya también se busca a don Víctor Daniel Muñoz Gajardo, su madre está muy mal en Cetro del Río. María Ernestina Muñoz, lo último que se supo de don Víctor es que vive en Pirque. Lo está buscando su sobrina desesperadamente. Dan un número de teléfono 950-885540, Víctor Daniel Muñoz Gajardo. Ya, eso es uno de los de las informaciones que tenemos. Avisitos no hay mucho. Yo quiero dar un avisito, domingo 3 de diciembre vamos a cerrar el programa de Radio Tejiendo Sur, que es de aquí de Radio Puente Alto, y lo vamos a hacer en el Pleno Puente, que está en Santo Domingo de Clavero. Vamos a hacer una jornada que va a tener foros, donde vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar también de crianza, vamos a hablar de mapuche, así que va a estar bien entretenido, va a haber música, va a haber trova, va a haber salsa, así que va a estar re bueno. También va a haber una zona infantil para todos los papitos y las mamitas que van acompañados de sus hijos, así que puedan participar del foro. También dejan a su hijo en la zona infantil con sombra entretenida, cuentacuentos y mucho más. Así que eso, la adhesión va a ser un aporte voluntario y lo esperamos el domingo 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el Pleno Puente. Eso. Bueno, yo también me voy despidiendo. Pero antes de irnos, si nosotros no ponemos un bolero, entonces nuestro amigo Sergio se engrifa, se le pone el pelo oscuro y pasan cosas muy extrañas en él. Así que vamos a terminar con este bolero que la Mari va a buscar ahí, con un artista más nombrado, porque siempre Sergio nos da un bolerista medio antiguo, y yo le voy a poner uno de ahora que ha estado mucho en boga, que se llama don Luis Miguel, más conocido como Chupetín de Fierro. Medio pesado el compadre, pero tiene una voz extraordinaria. Y seguramente hizo una recopilación de boleros súper lindos. Así que vamos a escuchar en la voz de este mexicano Chupetín de Fierro, que dicen para algunos, pero que tiene sin duda una gran voz y una gran carrera, y obviamente un gran artista, ¿verdad? Don Luis Miguel de... En México se nos va a interpretar un bolero que se llama, ¿cuál? Contigo en la distancia. Contigo en la distancia, Sergio, bien distante de ti, este bolero para todos, y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos como de costumbre con los guerreros del arcoíris. Jayaya, jayaya, jayaya. Ni yo quiero escuchar